Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo 101.8 de la FM. Y a ver si se nos está escuchando, porque hemos tenido a lo largo de la tarde pequeños problemas de emisión por nuestras propias torpezas. Y decir que, bueno, nos puedes escuchar en 101.8, pero también puede que nos escuches a través de nuestra web en radiotopo.org, o ya sea en streaming o en el podcast. Y también decir que, bueno, pues que tenéis un Twitter y un Facebook, que es @radiotopo en el Twitter, y un Instagram, que también es @radiotopo. Y que también pues queremos mandar un saludo, que generalmente nos olvidamos, a todas esas radios que amablemente nos remiten. Un saludo a la gente de Radio Almaina, a la gente de Radio Espíritu Ompa, de Sabiñánigo, a la gente de Radio Ela, de Radio Mután, desde Alacant, mira, me ha salido con rima, también a la gente de Radio Malva, y seguro que alguna me dejó, así que os pedimos un montón de disculpas. Bueno, acabo de nombrar Radio Ela y por desgracia ya no existe, así que, bueno, pues es lo que hay. Y un saludo, compañeras. Sí. Hola, muy buenas tardes. También recuerdo que tenemos un correo, que es microabiertoradiotopo@gmail.com, donde nos podéis enviar cualquier tipo de noticia, de sugerencia, de denuncia, difusión de convocatorias de manifestaciones, concentraciones, cualquier cosa que queráis, no tengáis vergüenza. Nos mandáis un audio y nosotros lo emitimos. Y también, pues eso, un audio es lo ideal, pero también más cosas. Y compañero, ¿no nos cuentas nada? Pues no sé, que yo creo que lo habéis dicho todo. ¿El teléfono faltaría decir? Pues igual sí, por si mientras suena música mejor. Venga, pues ya sabéis, 976-29-13-98, que gustosamente os atenderemos. Sonido vinilo, nada menos. Y soltamos el menú de esta semana. Una cosa es que lo sí. que decimos al principio del programa, y otra lo que nos da tiempo. Sí, porque hoy sí que voy a hablar de la guerra, del conflicto entre Azerbaiyán y, bueno, entre Azerbaiyán y Arsaj, y de ayer a hoy han variado algunas cosas, pero bueno, pues el caso es que sí que hablaré de eso, pero para el final, porque hoy tenemos un bloque internacional bastante... bastante grande, me parece. ¿Y de nacional qué tenemos? A ver. Pues mira, empezaremos por lo local, hablando de Zuera y las restricciones que están sufriendo, más restricciones que están sufriendo la gente que está ahí presa. Hablaremos de la clínica Quirón y Zaragoza, hablaremos de alegaciones al pantano de Yesa. Eso en el plano local. Sí, porque en el plano nacional traemos algunos datos en relación a lo que es la caza y, como siempre, pues España de Borbón, con algunos comentarios sobre la corona. También malas noticias en relación a algunos altercados que hubo en el CIE de Aluche y el desalojo de Vallecas. Del Ateneo de Vallecas, que por cierto un tema que hemos seguido desde aquí. En internacional, como he dicho, pues vamos a hablar del conflicto de Nagorno-Karabaj, y también hablaremos de la situación en Polonia y de la, bueno, pues de la oleada de ultracatolicismo que, bueno, pues que entre otras cosas, aparte de ser homófoba a saco, también pretende prohibir el aborto. Y queremos dedicar esta pieza de John Coltrane muy especialmente a nuestro compañero del Jazz Bass, que no supo poner el temporizador. Radio Topo. Bueno, y como hemos dicho que íbamos a tratar en el tema local las nuevas restricciones, nuevas y nuevas que hay cada semana y, por supuesto, siempre afectan a la gente más vulnerable, en este caso en las cárceles, ya que con el estado de alarma las personas presas se quedan sin visita otra vez. Así lo denuncia Campa, que dice que el día 27 de octubre, que se ha tenido conocimiento de que al menos en la cárcel de Zuera, aun teniendo cita previa para visitar por locutorios a través de cristales a tu familiar, amigos, pues no se considera un desplazamiento justificado, lo que acarrea una sanción como consecuencia de controles policiales de movilidad por todo Aragón, derivado de confinamientos perimetrales. Ya fue el domingo cuando en el BOE se reguló el nuevo decreto por el que se declaraba este estado de alarma en el territorio, y en una de sus disposiciones pues contempla la facultad de comunidades de limitar entrada y salida de sus territorios, es decir, cierre perimetral. Así que hasta el día 9 de noviembre pues se restringe la libre entrada y salida de personas. Está permitida la circulación dentro de Aragón, salvo con los municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel. Esto supone que la mayoría de las personas presas en Zuera no van a tener visitas y hasta el momento ni siquiera se ha informado a familiares y amigos. A este colectivo, Campa, afirma que es indignante que las personas presas se vean privadas de tener mínimo contacto con familiares y amigos a través del locutorio, por el momento de manera indefinida y sin ofrecer alternativas algunas. Aunque no es de extrañar, ya que desgraciadamente en las prisiones del Estado español se toma por costumbre ocultar e ignorar las necesidades de las personas presas, en este caso afectivas y de contacto con el exterior. Así pues, en vez de garantizar unas visitas seguras tanto para las personas presas como para las visitas, se apela a la responsabilidad individual con el riesgo de sanción, y ni siquiera se plantea la posibilidad de incluir este tipo de desplazamiento como uno de los justificados para la nueva movilidad restringida. Los vis-a-vis continúan suspendidos y si se suprimen las visitas mediante locutorios, las personas presas quedarán absolutamente aisladas. Queremos recordar, las visitas mediante locutorios se realizan a través de cristales, cumpliendo por lo tanto con todas las medidas de seguridad al no existir contacto alguno entre visitante y persona presa. Por todo esto, el colectivo Campa exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que pertenece al Ministerio de Interior, diferentes medidas que incluyan la inclusión de las personas presas. Ya estamos en un nuevo estado de alarma. Sin duda, la prueba de que las medidas de contención han fracasado. Si se hubieran hecho las cosas mejor, no estaríamos en esta situación. Y no es que seamos más listos que nadie, sino de que mientras haya países que han logrado frenar la segunda ola, no nos valen excusas, ni que nos digan que esto era inevitable. Por supuesto, no faltan los oportunistas que quieren sacar tajada política de la situación. La derecha no duda en calificar de autoritarias y dictatoriales todas estas medidas, utilizando la frustración de la gente para tratar de convencernos de que los rojos quieren instaurar una dictadura. No. Para nada. Por descorazonador que pueda parecer, las cosas son mucho más sencillas. Para empezar, tras el primer confinamiento, se realizó una desescalada descuidada y al dictado de la patronal hostelera y turística. Desde el inicio se conocían las medidas que había que adoptar para frenar los rebrotes: contratar rastreadores, incentivar la sensibilidad social, reforzar la atención primaria y, sobre todo, tener un control exhaustivo sobre los centros de trabajo y ayudar a que nadie tuviera miedo de perder su empleo si tenía que hacer una cuarentena. Qué casualidad que a todo el mundo le suenan los protocolos que se aplican en las escuelas, pero nadie tiene claro cuáles son los que se aplican en el ámbito laboral. La famosa sensibilidad social de este gobierno ha brillado por su ausencia. A la gente se le ha abandonado a su suerte, igual que se ha abandonado a los sanitarios ante el virus. La cuestión no es si libertad, dictadura, ni nada de eso. Los ciudadanos estamos dispuestos a limitar temporalmente nuestras libertades para frenar una pandemia como esta. Y de hecho es lo que hicimos en el primer confinamiento y lo que hemos venido haciendo hasta ahora. El problema viene cuando solo nosotros hacemos el esfuerzo y los gobiernos no cumplen su parte del trato. Para solucionar un problema sanitario nos prometen multas, porras y toques de queda, pero no dicen nada de contratar médicos, mejorar el rastreo ni reforzar la atención primaria. Mientras gobierno central y comunidades se tiran la pelota unos a otros, la gente sencilla ya sabemos lo que nos toca. Siempre que hay restricciones y se manda a la policía, el mayor número de multas se pone en los barrios obreros. Por no hablar de todas las personas que ya están en el paro y de los que no les queda otra que trabajar en B. Si hay algo claro es que para nuestros responsables políticos, lo más sencillo y barato es echar la culpa a la ciudadanía. Este relato les sirve para que, mientras sea el pueblo el que no se lo toma en serio, ellos pueden eludir sus responsabilidades y no tener que tomar las medidas necesarias que requieren la valentía de plantarse ante los poderes económicos. ¿Se va a seguir criminalizando cínicamente a la juventud? ¿Se va a plantear el gobierno interrumpir el pago de alquileres e hipotecas? ¿Cómo esperan que las familias humildes paguen las mascarillas más caras de Europa? Si no podemos trabajar, ¿cómo esperan que paguemos deudas y precios abusivos? Todo sea por no tocar los beneficios de bancos, empresarios y propietarios. O comienzan a hacer las cosas bien, o la gente va a acabar hartándose. Y cuando pase eso, a lo mejor no les gustan las consecuencias. Y esto que acaba de sonar es uno de los últimos vídeos de Coine Televisión, un colectivo que se dedica al medio audiovisual, que está muy ligado con Arainfo y que de cuando en cuando pues están sacando unos reportajes o mini reportajes, como lo que acaba de sonar, de bueno, pues sobre temas de actualidad. Y un tema de actualidad que nos pone un poco de mala leche es que finalmente lo que era de esperar es lo que ha sucedido. El grupo hospitalario Quirón Salud ha sido el único operador que ha presentado su propuesta para hacerse con un terreno municipal para usos sanitarios en la zona de Gómez Laguna de Zaragoza. Así, Quirón Salud, líder del sector hospitalario privado en España y propiedad de una multinacional alemana, de hecho, aunque se llame Quirón Salud, ahora bueno, pues es un nombre raruno con unas iniciales, será el encargado de construir un hospital privado en esos terrenos de 26.000 metros cuadrados y 33.000 urbanizables, una inversión de 120 millones de euros. Nos venden con que bueno, pues que esto va a ser una pues un sitio donde se va a generar un montón de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que tenemos es un, pues parafraseando a los políticos de la oposición, un traje a medida del grupo Quirón. No parece demasiada casualidad que justo se estuviera hablando de que justo Quirón se le quedaba pequeño su hospital privado y bueno, pues lo va a edificar en otro nuevo sitio. Va a vender probablemente, es que estamos contando, no, tampoco hay que tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Venderá sus instalaciones junto al Parque Grande, que valen un auténtico dineral el solar, y bueno, pues se va a hacer con un negocio dentro de la sanidad privada que no sabemos hasta dónde llegará. Por otro lado, decir que, bueno, en teoría el ayuntamiento va a ingresar 15 millones de euros, pero por lo pronto ya tiene que gastar 2 en desvío de tuberías y en urbanización de la zona. Y luego, pues claro, hay que tener en cuenta que ahí hay que poner farolas, aceras, etcétera, y dudamos que eso sea gratis. Y una semana más, seguimos con más noticias sobre el pantano de Yesa. Río Aragón presenta alegaciones para que Red Natura 2000 incluya las zonas que se verían afectadas por el recrecimiento de Yesa. La Asociación contra el Recrecimiento de Yesa Río Aragón ha presentado alegaciones durante el trámite de audiencia sobre el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el que se declaran las zonas especiales de conservación, las ZEC, de Aragón, y se aprueban los planes de gestión de las ZEC y de las zonas de especial protección para las aves, las cepas, de la Red Natura 2000 de Aragón. Las alegaciones se han centrado sobre los sotos y carrizales del río Aragón y sobre las sierras de Leire y Orba, espacios de gran valor medioambiental que se ven amenazados por el recrecimiento de Yesa. Entre las cuestiones analizadas en el documento de alegaciones destaca la constatación de que en ellas se aprobaron delimitaciones arbitrarias y carentes de argumentación científica, con la finalidad de evitar su afección por el recrecimiento de Yesa. Por ello, se plantea reevaluar la delimitación que, con carácter científico, debe corresponder a esta cepa y LIC, y mientras tanto, instar esta dirección general u órgano competente a solicitar la paralización de las obras que están afectando las zonas reseñadas. El hábitat se verá amenazado al verse afectado un espacio en el que tienen su hábitat especies nidificantes como el milano real, en peligro de extinción, o donde ha habido un proyecto LIFE para el bisón europeo, que es una de las especies animales en mayor riesgo de desaparición de todo el planeta. También es importante la interconexión de las dos zonas reseñadas como corredor natural de gran valor entre los ríos Aragón y Esca, este último especialmente degradado con la construcción del muro y presa que se ejecutan en Sigues. Ya estamos en un nuevo estado de alarma. Sin duda, la prueba de que las medidas de contención han... Bueno, mi gente, he encontrado una cosita por internet que puede ser interesante. Leo textualmente. Las tribus indígenas sacrificaban a sus líderes como ofrenda a los dioses cuando había epidemias. España de Borbón. Año 1700. El sistema feudal. A ver si encuentro alguna foto para ilustrar el... ¿Sistema feudal? Sí, aquí está. ¿Veis? ¿Veis? Esto es el sistema feudal. Aquí se ve claramente a dos de los señores del castillo comunicándole a sus siervos, a los que viven en arrabales como Vallecas o Leganés, que le van a poner más policías y más militares para controlar que nadie salga de su chabola. Solo se podrá salir de la chabola para poder ir a trabajar y así poder ganar dinero y así poder pagar impuestos y así los señores del castillo poder comprar otra banderita. Esto es el sistema feudal. Esta foto no es para comunicar que como es época de pestes, intentarán evitar que sus esbirros mueran de manera indigna en una cunita de la seguridad social. No, están diciéndote a la cara que tú irás al hospital y no habrá suficientes médicos para salvarte de la peste. Este es el sistema feudal. Tampoco salen en la foto para decir... ¿Que van a poner más escuelas? No, eso jamás. No vaya a ser que algún maestro les explique a sus alumnos que las gilipolleces que sueltan este par de ignorantes son propias del sistema feudal. ¿Para qué comprar maestros pudiendo comprar soldaditos, eh? ¿Eh? Eso sí, eso está garantizado por el sistema feudal, Estado de Derecho. Saldrás a la calle y te encontrarás un mogollón de policías y militares que te coserán a hostias y a multas para que ellos puedan comprarse otra banderita. ¡Esto es el sistema feudal! A ver, movilizar 7.000 maestros o 7.000 médicos es una tarea imposible, pero movilizar 7.000 policías y llevarlos a la otra punta del país a dar hostias... ¡Esto se hace en un plis-plas! ¡Esto es el sistema feudal! Por eso, porque nos encanta el sistema feudal, dentro de unos años vamos a volver a votar, a pelearnos entre nosotros con estacas de maderas y antorchas para ver quién de este par de impresentables nos va a mandar más policías para protegernos de los que aún son más pobres que nosotros. ¡Esto es el sistema feudal! Mira el tipo. ¿No os parece el típico político gusta mamás con más botox que sesos en la cara? ¿Y ella? Con esa chaqueta roja que parece Agustina de Aragón envuelta heroicamente con la bandera española. Me recuerda a otra foto, la del gran atleta Felipe VI abanderando a la gloriosa armada invencible que impresionó al mundo en 1992. Pero volvamos a la foto. ¿Veis? ¿El palacio de la Moncloa? Esto es el sistema feudal. ¿Veis a Felipe V y a Felipe VI asomando la cabecita entre la bandera 15 y 17? Esto es el sistema feudal. ¿Veis al Cid Campeador ahí atrás y a Hernán Cortés? Pues esto es el sistema feudal. ¿Veis a los jinetes del apocalipsis, la peste, el hambre, la guerra, la muerte? ¡Esto es el sistema feudal! ¡Ya basta! ¡Queremos que nos dejéis en paz! ¡Queremos librarnos de vuestra tiranía! ¡Salgamos a la calle, todos juntos, como si fuéramos una sola voz! ¡Puñetazo en la mesa! ¡Basta ya de silencio! ¡Gritemos! ¡Exigamos! Para, os lo habéis tragado, ¿eh? A ver, si os ponéis como una moto ante el primer discurso de un cantautor cutre con música épica de fondo, ¿cómo nos van a engañar ese par de tontos del culo? ¿Qué no lo veis? ¿Que para que una tontería resulte razonable basta ponerle música épica de fondo? ¿Qué? ¿Lo entendéis ya? Pues esto es el sistema feudal. España de Borbón. Ana, ¿se me oye? Ahora. Que se nos ha olvidado, es que para presentar el capítulo de España de Borbón de esta semana, el capítulo 6, teníamos que haberos dado una pequeña explicación al principio. Cuando está haciendo referencia todo el rato a la foto, se está refiriendo a la foto de Pedro, nuestro presidente, y de la señora Ayuso con 24 banderas de fondo, o sea, 12 de la Comunidad de Madrid y 12 de la bandera española. Así, por situarnos, así entendemos mejor el audio. Y a pesar de que estas últimas semanas se han presentado los presupuestos generales del Estado, bueno, o el boceto de los mismos, esta es la primera ocasión en la que no se recoge ninguna asignación al rey Juan Carlos. Sin embargo, este presupuesto ha ascendido a 8 millones y medio, un 6,5% más que el año anterior. Y seguimos con más noticias reales. El rechazo del PSOE impide eliminar las injurias al rey del Código Penal, como piden todos los socios de la investidura. El PSOE se ha sumado este martes a PP, Ciudadanos y Vox en contra de la tramitación de una proposición de ley de ERC para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España. La iniciativa no ha sido, por tanto, aprobada. Ha recibido 73 síes, 273 noes y 4 abstenciones. La propuesta de los republicanos ha evidenciado una vez más la división que existe en el seno del gobierno progresista respecto a la monarquía. Así, mientras el PSOE se erige en defensor de la figura del rey y del modelo de Estado recogido en la Constitución, Unidas Podemos aboga abiertamente por iniciar el proceso y el debate que permita avanzar hacia un horizonte republicano. Esquerra pretendía con su propuesta eliminar los artículos del Código Penal que regulan las calumnias e injurias a la corona o miembros de la familia real y las ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas, símbolos o emblemas efectuadas con publicidad. El grupo proponente argumenta que una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión. Los republicanos catalanes sostienen además que el Estado debe superar censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la corona, acogiéndose, dicen, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos o al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reprendido a España en varias ocasiones por las disposiciones sobre las injurias al rey y los ultrajes a España, que considera desfasadas y contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos. El último tirón de orejas se produjo en marzo de 2018 y fue en consecuencia del recurso de dos jóvenes condenados por quemar fotos del rey en una protesta de 2007 en Girona. Su paso por los tribunales españoles terminó con el Constitucional confirmando la pena de 15 meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros. Llevaron entonces el caso ante los magistrados de Estrasburgo, que finalmente fallaron contra la justicia española, una vez más al considerar dentro de la libertad de expresión las críticas al rey. La sentencia corrigió tanto la condena por injurias a la corona que impuso a los dos jóvenes la Audiencia Nacional en 2008, como en especial la negativa del Tribunal Constitucional a darles amparo en 2015. La sentencia dedicó entonces un párrafo a recordarle a España que el aumento de la protección a la corona por una ley penal especial es en principio incompatible con el espíritu de la Convención Europea de Derechos Humanos. El interés de un Estado en proteger la reputación de su propio jefe de Estado no puede justificar la concesión a este de ningún privilegio o protección, sostuvieron los magistrados europeos. Y nos vamos ahora hacia lo que ha acontecido el desalojo en Vallecas. Estáis escuchando el sonido del desalojo del Ateneo Libertario de Vallecas que tenía lugar este pasado 23 de octubre. Se cumplía la amenaza que pendía sobre el Ateneo Libertario de Vallecas. A las 6 de la mañana, una comitiva de furgones de antidisturbios llegaba a la entrada del Ateneo en la calle Párroco Emilio Franco de Madrid, del populoso barrio de Vallecas, y una hora después derribaban la puerta, accedían al interior del espacio y pues solo había una persona en el interior, la han identificado, y este inmueble, que era una antigua fábrica de telares que llevaba más de 7 años sin uso cuando fue ocupado en 2014, ha quedado definitivamente desalojado. Decir que en uno de los vídeos que ha circulado por las redes sociales y grupos privados de mensajería se ha podido observar como uno de los agentes antidisturbios, ya con la puerta echada abajo, le pedía a otro compañero que le hiciese un selfie posando frente a la fachada del edificio. Momento ridículo. Decir que para oponerse a su desalojo se celebró una manifestación en el barrio de Vallecas, ningún desalojo sin respuesta. El Ateneo llevaba funcionando como tal desde 2018, año hasta el cual estuvo gestionado por el colectivo de la 1314, otra ocupa, y fue uno de los edificios intervenidos durante la Operación Piñata, una de las causas contra el terrorismo anarquista archivada por falta de pruebas. A principios de septiembre recibía una orden de desalojo, que hemos ido cubriendo aquí en el programa, que se había fijado para el 16 de septiembre y finalmente, pues bueno, ha tenido lugar, y una pena porque es un espacio libertario muy vivido que queda sin uso. Bueno, y de Vallecas nos vamos a Luche, ya que la Policía Nacional detuvo la noche del martes a 8 personas que llevaron a cabo una protesta ante el Centro de Internamiento de Extranjeros, lo que se conoce como CIE. El grupo lanzó cohetes y provocaron incendios en los aledaños de las instalaciones. También cortaron carreteras y calzadas. Los hechos ocurrieron a primera hora del martes por la noche y portaban 2 pancartas con simbología anarquista. En ellas se podían leer los mensajes de «Ni CIEs, ni naciones, ni fronteras» y «Solidaridad con los presos en huelga de hambre». We live in a house the size of a matchbox. Roaches live with us wall to wall. You've killed all our leaders. I don't even have to do nothing to you. You cause your own car. Además, 41 internos de este CIE, del CIE de Aluche, se han declarado en huelga de hambre indefinida. Los jóvenes protestan contra las condiciones del centro y la falta de seguridad y de medidas de las instalaciones contra el coronavirus. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Bueno, claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Estamos in love. Con Stevie Wonder de fondo, seguimos con más noticias estatales. Y ya la semana pasada pues hablábamos de la caza y esta semana pues tenemos que seguir hablando, por desgracia. Más de 50 personas han muerto por disparos de cazadores este año. Otras más de 500 personas resultaron heridas por tiros procedentes de actividades cinegéticas y batidas, mientras se encontraban en el monte entre enero y principios de septiembre, periodo que incluye el confinamiento, cuando cazar estaba prohibido. Más de medio centenar de personas han muerto en los nueve primeros meses de este año como consecuencia de los disparos de cazadores, que se encontraban en el mismo monte que ellos, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior en su respuesta a una pregunta parlamentaria del senador de Compromís, Carles Mulet. Los datos que expone el gobierno resultan escalofriantes, ya que indican que más de 600 personas resultaron en esos meses tiroteadas y heridas con mayor o menor gravedad tras recibir disparos efectuados por cazadores entre el 1 de enero y el 6 de septiembre de este año, periodo que incluyó los más de 3 meses de confinamiento y de desescalada, en los que la posibilidad de desplazarse estuvo prohibida. Concretamente, el balance de daños personales de la caza que expone Interior, y que no incluye los datos de Cataluña y Euskadi, por tener cedidas a esas comunidades las competencias en seguridad ciudadana, recoge 554 personas heridas y 51 víctimas mortales. Las comunidades en las que el número de víctimas de los cazadores y de sus escopetas ha sido más elevado son, con claridad, Castilla-La Mancha y Andalucía, con 166 heridos y 12 muertos en el primer caso y con 122 y 9 en el segundo, a mucha distancia en ambos casos de los 73 y 6 registrados en Castilla-León. Son cifras oficiales que resultan escandalosas, y más en un año en el que la gente ha estado varios meses encerrada, señala el senador, para quien esto pone en evidencia esa imagen idílica que presenta la caza como algo que casi es necesario y que no tiene ninguna repercusión negativa. Se trata de una actividad con una elevada siniestralidad que debería estar mucho más regulada. Es quien practica una actividad peligrosa por emplear armas quien tiene la obligación de respetar las zonas públicas y de evitar situaciones de riesgo para el resto de las personas. Sostienen Ecologistas en Acción, que acaban de lanzar un manual para defender tus derechos en la naturaleza, como os comentábamos la semana pasada. Sin embargo, eso no ocurre siempre. Resulta habitual encontrar en el monte carteles, señales y vallas que instan al paseante o a la ciclista a tener puesto un ojo en el camino y otro en el cazador, cuando la normativa exige que sea al revés, añade la organización ecologista. La respuesta parlamentaria también muestra cómo continúa el declive de la caza, que comenzó en España hace más de una década. En ese bienio se redujeron en 46.810 las licencias de armas del tipo E, que habilitan a sus titulares a poseer hasta 5 armas de caza y de tiro deportivo, mientras las de tipo D, las que amparan los rifles de caza mayor, aumentaban en 19.736. Eso situó por debajo de los 2,6 millones el número de ciudadanos con autorización para disponer de armas de ese tipo en España, una tendencia bajista que también se da en el número de artefactos de los arsenales privados y en el de licencias de caza, actividad que sigue siendo considerada como un deporte. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad todos! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Bueno, y volvemos al plano internacional. En este caso nos vamos a Polonia, donde miles de mujeres han salido a la calle desde que el pasado jueves 22 de octubre el Tribunal Constitucional de Polonia dio la razón al partido ultraderechista Ley y Justicia, que sus siglas son PiS, lo cual en castellano nos dicen mucho, que pidió este partido PiS, pidió a la Corte que imposibilitaran abortar en caso de malformación del feto, uno de los supuestos hasta ahora en la normativa. Es una de las leyes más restrictivas en cuanto a derechos reproductivos de Europa. Este pulso, iniciado en 2017, deja a miles de mujeres polacas sin una asistencia legal en caso de muerte fetal, enfermedades graves o deformidades incompatibles con la vida. Se trata del supuesto con el que se llevan a cabo el 97,6% de los abortos que se registraron en 2019. De 1.100 abortos, 1.074 fueron por esta causa. Y aunque los grupos feministas estiman que se practican más de 200.000 intervenciones ilegales o efectuadas en el extranjero cada año. Y desde el Acratador le queríamos dedicar unos minutos a todas las mujeres feministas polacas que están reivindicando sus derechos en la calle, ya que llevan una semana de protestas consecutivas. Esperemos que ganen este pulso, igual que lo hicieron en 2017. De un conflicto de difícil solución. Armenia reivindica el derecho a la autodeterminación de la población de Nagorno-Karabaj y la respalda con su propio ejército, mientras que Azerbaiyán considera a Karabaj parte de su territorio y exige la salida de lo que considera fuerzas de ocupación. Un callejón sin salida que intenta resolver el presidente ruso Vladimir Putin, convocando aquí en Moscú a los ministros de Exteriores de ambas partes, Azerbaiyán y Armenia, con el objetivo de conseguir por lo menos un alto el fuego que permita a ambos bandos intercambiar los cadáveres de los soldados caídos durante los últimos días, que se cuentan por cientos, y también intercambiar algunos prisioneros de guerra. Y bastante más amable que las terribles noticias es esta música de Jivan Gasparyan, que es un conocido músico armenio tocando un instrumento tradicional que es el duduk. Pero bueno, tanta pandemia, tanto islamismo que parece estar más de moda y tantos otros conflictos que nos suenan como más cercanos, hace que esté tapada, que no se esté hablando del conflicto por el territorio conocido bien sea como Artsaj o como Nagorno-Karabaj. Nagorno, que quiere decir en ruso alto, o sea, el Alto Karabaj, que está sucediendo ahora mismo ahí en el Cáucaso, una de las regiones más convulsas del planeta y de la que se habla muy, muy poquito. Artsaj es una región que históricamente, o Nagorno-Karabaj, está situada en lo que era territorio azerí, territorio de Azerbaiyán, pero en la que viven mayoritariamente armenios. El conflicto empezaba el 27 de septiembre con un intercambio en primer lugar de disparos, de artillería menor que pasó a artillería pesada, a cohetes, en el que ya están metiendo la cuchara Turquía, Rusia, Irán, que se tomó la libertad de lanzar algunos pepinazos contra su vecino azerí, y bueno, por las razones por las que resurge el conflicto en la zona el pasado 27 de septiembre no son claras. En las últimas semanas ambas partes se han atacado mutuamente. Por un lado, Armenia acusa a Azerbaiyán de atacar a la población civil de Nagorno-Karabaj y por ello habría derribado a dos helicópteros militares de Azerbaiyán. Por otro lado, Azerbaiyán acusa a Armenia de haber matado a una familia y el país ha anunciado una operación a gran escala para poner fin a lo que el gobierno azerí llama ocupación de su territorio. Por el momento se calcula que alrededor de la mitad de la población de Nagorno-Karabaj, entre 70 y 75 mil personas, se han convertido en desplazados, han tenido que abandonar la zona y podría ser mucho más. La verdad es que esto es muy, muy difícil de precisar, y aproximadamente entre 500 y 700 militares y un centenar de civiles habrían muerto al menos durante los enfrentamientos. Todo esto mientras continúa habiendo bombardeos de proyectiles, algunos prohibidos internacionalmente, como las bombas de racimo, según denuncia la organización Amnistía Internacional. Una pequeña cuña, por cierto, que las bombas de racimo, esta munición prohibida, hasta hace no tanto, se fabricaban en Zaragoza. La situación se ha agravado mucho más, sobre todo cuando en los últimos días, hace tres días, se filtraban vídeos de un posible crimen de guerra un primer vídeo se filtró que no estaba muy claro, y un segundo vídeo mostraba a armenios siendo disparados con las manos atadas a la espalda. Las autoridades armenias identificaban a los dos hombres, dos civiles, y Azerbaiyán decía que los vídeos eran falsos. Pero hablemos del Cáucaso. Vamos a hablar un poco qué pasa allí. ¿A quién le suena Osetia del Sur, Abjasia, Kabardino-Balkaria, Nagorno-Karabaj? Nahichevan, un enclave pegado a Turquía, pero un poco más allá de Armenia y que sin embargo pertenece a Azerbaiyán. Bueno, pues ¿a quién le suena todo esto? A muy poca gente. Pero en toda esta zona lleva muchísimos años practicándose, por un lado, la política de la patada en culo ajeno, luego hablo un poco de ello, y luego, por otro lado, hay montones de intereses geoestratégicos allí. patada en culo ajeno, porque ahí hay mucha gente metiendo la cuchara. Hay intereses de los turcos de pinchar a Irán y, por supuesto, de los armenios mutuamente de pinchar a los turcos, enemigos de, bueno, pues desde hace un montón de tiempo, sobre todo a raíz del genocidio armenio de principios del siglo XX, en que más de 1 millón de armenios fueron asesinados en la época de los jóvenes turcos, que se llamó una época en la que se perpetró un genocidio que este país no ha llegado a reconocer. También Rusia, con sus propios equilibrios territoriales, que ocupó unilateralmente, bueno, aunque ellos no lo reconocen, pero digamos que echaron una importante manita a la secesión de Osetia, de un territorio que pertenece a Georgia o pertenecía, y de Abjasia, dos territorios, bueno, pues en los que la conflictividad no ha parado y que son cabezas de puente rusas. Por otro lado, también decir que hay conflictos también separatistas en hay un sitio que seguro que os suena porque pega con todo esto, que es Chechenia, y asimismo con Kabardino-Balkaria, una zona donde, ahí al norte de Georgia y que está dentro de Rusia, pero que también aspira a independizarse. ¿Y qué hay en todos estos territorios? Que hay en Azerbaiyán hay petróleo, hay gas natural, pero por encima de todo lo que hay en esta zona, también Armenia, hay que decir que es un país muy pobre, que es un estado prácticamente satélite de Rusia, de la que depende para todo. Armenia, de hecho, tiene en la ciudad de Gyumri una gigantesca base militar rusa donde hay 30.000 efectivos que de momento, bueno, han decidido no participar en el conflicto, pero que ya están mandando un recadito a Turquía. Evidentemente, se está esquivando el conflicto a gran escala, porque estamos hablando de que, además, Irán no tiene relaciones con Azerbaiyán, pero sí con Armenia, y son amiguitos, a su vez, de Rusia. Vamos, que hay una ensalada de las buenas ahí liada. Pero vamos, ¿qué hay? Pues por encima de todo lo que hay es interés geoestratégico. Decir que tanto Georgia como Armenia como Azerbaiyán son países muy, muy pequeñitos. Armenia es un poco más grande que Aragón y Navarra juntos. Georgia es más o menos sería pues un poco como Castilla-León de tamaño, y Azerbaiyán sería del tamaño de Andalucía. Hay que tener en cuenta que además son territorios infrapoblados, todo lo que se llama esta zona, que es lo que se conoce como Cáucaso Sur. Pero eso sí, son territorios fronterizos de gran importancia. Por un lado, todo Georgia está muy influenciado, pega por un lado con zonas fronterizas de Rusia y de los montes del Gran Cáucaso, y por otro lado con el Mar Negro, en el que hay intereses estratégicos. Ya sabéis que en torno al Mar Negro, pues bueno, seguro que a lo mejor este conflicto no suena, pero el de Ucrania, el Donbass, etcétera, etcétera, sí, bueno, pues por el control de las orillas del Mar Negro siempre ha habido muchísimos intereses. Por otro lado, también hay que decir que por allí es una zona de muchísimo tránsito. Es una zona fundamental también de la cristiana Armenia para hacer de tapón entre diferentes repúblicas musulmanas que además entre sí se llevan como el culo, hablando en plata. Todo este follón, no vamos a entrar en los conflictos de Osetia y todo esto que os he contado porque es impresionante. Bueno, pues ¿de dónde viene todo esto? El 10 de diciembre de 1991, en un referéndum que boicotea a la población azerí, los armenios del Alto Karabaj aprueban la creación de un estado independiente. Una propuesta rusa ya os digo que hay mucha gente metiendo la cuchara, para incrementar la autonomía de la región, que no satisfizo a ninguna de las partes. Estalla en el año 91, todo esto después de la descomposición de la Unión Soviética, la guerra entre el gobierno de Azerbaiyán y los independentistas de Nagorno-Karabaj, que son respaldados por Armenia. A finales de 1993, el conflicto ya había causado 20.000 muertos y provocado la huida a Azerbaiyán de 800.000 refugiados. Desde el alto el fuego del 94, la mayor parte de Karabaj, o Artsaj, como lo queráis llamar, así como muchas regiones azerís vecinas, que en total suman el 14% del territorio azerí, siguen bajo el control conjunto de Armenia y de las fuerzas del Karabaj, de Nagorno-Karabaj. Desde entonces, representantes de los gobiernos armenios y azerís mantienen conversaciones de paz que ahora, evidentemente, se han volatilizado. En abril de 2016 se produjo otra escalada de violencia que se llamó la Guerra de los Cuatro Días, que ocasionó unos 200 muertos. Y ahora, en septiembre de 2020, empieza este conflicto. Como hablamos, es muy difícil precisar los cientos de muertos que ha habido. Hubo una tregua, ha habido tres treguas, tres conatos de tregua. Una de ellas solo duró 10 horas, que fue este pasado lunes 26 de octubre. Y la situación pues amenaza con estar muy enconada. Y sobre todo lo que siempre decimos desde los medios independientes, os animamos a leer, os animamos a informaros. Nada es lo que parece, sobre todo cuando hablamos de este tipo de conflictos. Pues ha habido conflictos donde había injerencia extranjera y donde había motivos muy evidentes. Pues todos hemos oído hablar de la guerra de Irak. Todos sabemos que en la guerra de Siria hay mucho más que un conflicto entre los propios sirios para echar a la dinastía de Bashar al-Assad. Pero en todo este tipo de situaciones, pues como en la que está sucediendo ahora mismo en Nagorno-Karabaj, hay muchísimas realidades, son realidades poliédricas. No os quedéis con lo que cuentan los medios, os invitamos a saber un poco más y a conocer lo que está aconteciendo en este conflicto, del que intentaremos seguir informando. Y me quedaba a gusto, ¿eh? Bueno, y finalizamos el programa de hoy con las convocatorias de la ciudad. En este caso, una protesta en bicicleta para reclamar la construcción de la fase 2 del Colegio Soledad Portolas en Zaragoza. Cabe recordar que según esta la programación del PIE 16-20, la fase 2 del Colegio de Primaria de Soledad Portolas, que ya estaba presupuestada y que debería haber acabado cuando finalice el año 2020, a día de hoy esta fase ni siquiera está licitada. Por tanto, la Asociación de Madres y Padres de este colegio, del barrio zaragozano de Valdespartera, continúan las movilizaciones para exigir la licitación del colegio. Este sábado, 31 de octubre, coincidiendo con la celebración del Puente de Todos los Santos y la celebración de la Nuit d'Almetas, o la versión estadounidense Halloween, han convocado una protesta en bicicleta. A las 12 horas saldrán de la Plaza Bambola y recorrerán las calles hasta llegar a las mismas puertas del colegio. También comunicar que sigue la campaña de Aragón sin desahucios. Este 30 de octubre a las 11 de la mañana, aunque mucha gente lo escuchará después de que haya sido la convocatoria, pero vamos, el viernes 30, hoy ha sido, el gobierno de Aragón, en la DGA, en el edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, estoy en La Parra, hay una movilización, la alternativa habitacional es un derecho. Pero sobre todo, estad al loro, buscad en Facebook, sobre todo, hoy en Instagram y en otros sitios, tienen el hashtag Aragón sin desahucios, pues está viendo un montón de movilizaciones. La próxima cita es el 11 de noviembre. Hay dos desahucios el mismo día en Zaragoza sin alternativa habitacional. Mañana van a acudir a la DGA, al edificio Pignatelli, a pedir alternativas. El último que hubo se suspendió, así que a ver si todo sale bien. comentar que la muestra de cine realizado por mujeres, así como el Cine Entiendo, la muestra de cine LGTBI, pues que todo esto se está realizando online. Ahora mismo no se hace presencialmente, así que si buscáis por la red, pues porque más que nada es que el aforo era el 25% y mucha gracia no tenía la cosa, pues si buscáis por la red podéis encontrar la forma de ver las películas, documentales, cortos, etcétera. También recordaros que en Radio Topo tenemos una campaña de socios en Team. ¿Cómo, en qué consiste? Pues tienes que entrar, registrarte, unirte al grupo de Radio Topo y todos los meses se donará un euro para que podamos seguir emitiendo. Apoya las radios libres. Y me parece que tenemos una locutora que querías decir alguna cosa, alguna locutora espontánea. Sí, bien, nos querían recordar el correo electrónico con el que podéis comunicaros con nosotras. Sí, sí, en efecto. Pues no, parece que se queda callada, así que vamos a tener que despedir el programa, ¿ok? Micro abierto, radiotopo@gmail.com. Ah, muy bien, pues eso, recordaos que tenéis un correo al cual nos podéis mandar lo que consideréis oportuno. Y se nos acaba el programa. Hoy, madre mía, a ver si hacemos más maratón de noticias, como que hoy nos ha dado para que nos cupieran unas pocas más, ¿no? Sí. Es que este 2020 está dando para mucho y con un programa semanal no lo cubrimos. No, no, desde luego. E incluso con una hora parece que vamos a terminar haciendo corto. Pero bueno, la semana que viene, si no nos confinan, porque si no escucháis nuestras voces en un cortapega, como estuvimos haciendo varios meses aquí, pues bueno, nos vamos escuchando, ¿no? Podríamos hacer una fiesta de estas de entrega de premios, que también somos un medio de comunicación, ¿no? Como El Español, y juntarnos allí y bueno, y pasarlo bien. Los de la SER han aprendido y han hecho el premio Ondas, pero no van a hacer ceremonia ni nada por el estilo. O sea, dan el premio a la gente y muchas gracias. Pero, bueno, debe ser que le han visto las orejas al lobo. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene, ¿ok? Yo siempre digo lo de un pletórico salud y anarquía, porque como llevo tantos años diciéndolo... Así pues que no falte hoy también, salud y anarquía. A cuidarse. Tanto tiempo haciendo lo mismo, haciendo algo que no tenía. Cada vez ha hecho la máquina chía, el rendimiento de la categoría. Y a nunca tuve suerte, se maldecía. A ver si me toca la lotería. Trabajo decente, era lo que había. Otra familia. Día tras día, me pienso de vida. Día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no miré salida.